Y para hablar un poquito de todo esto y de cómo viene todo el sistema de vacunación y de turnos aquí en la ciudad, estamos en contacto con quien es directora asociada de la Región Sanitaria Octava, Martina Iparraguirre, a quien saludamos. Martina, buen día. Claudio Soto y Gerardo Rodríguez te saludan. Chicos, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, Martina. Muy bien. Aquí, ¿cómo andan? Muy bien. Bien, intentando saber cómo arrancamos la semana con la gran cantidad de vacunas que ha llegado a la ciudad. Bueno, muy bien. Primero, contentos, porque es el mayor... la mayor recepción de vacunas desde que empezó la campaña, 8.800, ya perdí la cuenta, ¿sí? Esto hace que una campaña que ya venía con un buen ritmo acelere, o sea, sobre un buen piso aceleramos, ¿sí? Hoy estamos en 53.000 aplicaciones, 38.000 de primera dosis, 15.000 de segunda. Esto es un excelente número, lo cual nos va a permitir... Además de lo anunciado por el gobernador esta semana, de que los mayores de 70 años tienen vacunación libre para la primera dosis, ¿eh? Esto es importante aclararlo, para la primera dosis. Esto quiere decir que si algún mayor de 70 años, por el motivo que sea, no se ha podido vacunar, se acerca al vacunatorio. Si hay dosis, se lo vacuna en ese momento. Y claramente con la cantidad de dosis que llegaron, va a haber dosis. O sea que se lo vacuna en ese momento. Nos permite... terminar prácticamente con los menores de 60 con patología de riesgo, con las docentes, pero además incluir un nuevo grupo, que son las personas que están entre 50 y 59 años sin patología de riesgo. O sea, nos metemos en la solapa menores de 60 sin patología de riesgo. Algo que nos parecía inalcanzable hace 3 meses atrás, esto que cuando, inclusive yo reconozco que cuando a mí me hablaban de la inmunidad de rebaño, yo me enojaba y decía... no es el objetivo de la campaña 2021, el objetivo de la campaña 2021 es apuntar a los grupos vulnerables. Bueno, hemos superado esto y estamos empezando a pensar en la inmunidad de rebaño. Qué buena noticia. Así que una excelente noticia, claro que sí. Qué buena noticia, porque como decías vos, ahora se empiezan también a vacunar a gente que tiene cero patología. Eso te demuestra 50, lo bien que venimos. Claro. Exacto, les va a empezar a llegar el turno. Esto va a hacer que en las postas haya una convivencia de lo más heterogénea. Digo, en las postas va a haber mayores de 70, menores de 60 sin riesgo, personal de seguridad, docentes, algún que otro trabajador de la salud perdido, y ya va a empezar a haber menores de 60 años sin patología de riesgo. Martina, recién decías que te enojabas cuando hablaban de inmunidad de rebaño. Digo, ya hay más de 50.000 vacunados en Tandil. ¿Qué sería inmunidad de rebaño para nuestra ciudad? ¿De qué número estamos hablando? A ver, 53.000 aplicaciones. Hay 38.000 de primera dosis. Sí. ¿Sí? Esto, Tandil, que tiene hoy 150.000 personas, 140.000 personas. 140, sí. 140, bueno, 4 por... hoy tenemos casi 40.000 personas con la primera dosis. Al terminar esta semana vamos a tener claramente bastante más de 40.000 personas vacunadas con la primera dosis, con lo cual vamos a estar en alrededor del 30-35%, con 50%, hoy Inglaterra, el Reino Unido tiene 54% de su población vacunada con una dosis y menos del 10% vacunada con dos dosis. Canadá tiene el 64% de su población vacunada con una dosis y el 12% vacunada con dos dosis. Esto muestra que la inmunidad de rebaño nos podemos acercar con una dosis y con porcentajes que oscilan entre el 55 y 65%, ¿sí? O sea, para Tandil estamos hablando de, si hablamos de una población de 140.000 habitantes, estamos hablando de por lo menos 70.000 personas vacunadas. Estamos a 30.000 personas, no es tanto. No, sobre todo llegando a la cantidad de vacunas que están llegando. Exacto. Digo, y después de haber escuchado al gobernador hablar de la posibilidad de que la provincia vaya por la compra de vacunas. Exacto. Ahora, qué cosa, ¿no? Yo me escucho a mí misma decir, estamos a 30.000 personas de la inmunidad de rebaño. Esto no es tanto, fíjense cómo nos ha cambiado el contexto de lo que era en el verano, que pensar en inmunizar a 30.000 personas era una epopeya hasta medio delirante, y hoy estamos pensando en 70.000, ¿no? Es impresionante, claramente la vacuna ha mostrado que es lo único capaz de terminar con esta tragedia sanitaria y económica que estamos viviendo. Sí. Así que bueno, apuntamos ahí entonces, nunca nos achicamos, nunca menos, ¿sí? Martina, la preocupación que hay, no solamente en Tandil, sino en gran parte del país, por no decir todo, tiene que ver con la segunda dosis de la famosa, de la vacuna Sputnik. Durante el fin de semana escuché, bueno, que estaba la posibilidad de que si no llegan gran cantidad de segundas dosis, se puede implementar alguna otra vacuna, como darle la segunda dosis de una AstraZeneca. ¿Qué hay de eso? ¿Qué saben ustedes sobre la segunda dosis de la Sputnik? A ver, las segundas dosis, tanto de Sputnik como de Astra, van a ser demoradas. Claro. Por eso que te acabo de decir recién, porque vamos a seguir el ejemplo de los países que alcanzaron inmunidad de rebaño con una dosis, ¿sí? Mm. Después, cuando vos tenés, porque la gente tiene que entender esto, aquellos que están esperando su segunda dosis tienen que saber que cuantas más personas alrededor de ellos con una sola dosis haya, sí, más cubiertos están, más aumenta su cobertura. Tu cobertura aumenta mucho más si toda la población que te rodea está vacunada con una dosis, ¿sí? Sí. Entonces, partimos de esa premisa. La segunda dosis se van a demorar. Van a ser demoras distintas para la Astra y para la Sputnik. ¿Por qué? Porque la diferencia entre una y otra es que el componente 1 y el componente 2 de la AstraZeneca es lo mismo, ¿sí? Mientras que el componente 1 y el componente 2 de la Sputnik son distintos, ¿sí? Entonces, probablemente en algún momento haya algo de producción nacional del componente 2, muy probablemente. Van a ir llegando en cantidades menores, pero siguen llegando pequeñas cantidades de componente 2. Y en este sentido queremos dejar en claro que cuando se empiece a aplicar a gran escala las segundas dosis, los criterios de priorización siempre van a ser los mismos. Primero los mayores, los menores de 60 con riesgo. Pero ahora lo que apuntamos es a cubrir un enorme porcentaje de la población con una dosis. Bien. Respecto de intercambiar las vacunas, Astra y Gamaleya usan plataformas similares, ¿sí? Sí. Los dos usan un adenovirus, que no tiene capacidad de infectar, que lo que hace ese adenovirus es transportar una proteína que pone en contacto con el sistema inmunológico para que genere defensa. Esto se habló al principio en el verano, de algún tipo de colaboración tecnológica entre estos dos laboratorios. Después nosotros no tuvimos más novedad oficial que esta, ¿sí? Por el momento no hay nada oficial, por el momento sigue siendo Astra con Astra, Sputnik con Sputnik, se van a demorar las segundas dosis, siguiendo el ejemplo de países como el Reino Unido y el Canadá, que han logrado acercarse a la normalidad con un porcentaje enorme de su población vacunada con una dosis. Bien, bien. ¿Sí? Entonces, las novedades son la gran llegada de vacunas a la ciudad, me decías, alrededor de 8.000, no me acuerdo si es 8.600 o 8.800, igual como sea, es un montón. Número altísimo, sí, creo que altísimo, el más alto de todos, sí, los que han llegado. Sí, sí, claramente. Que siguen llegando vacunas al país, pero más allá de eso, la posibilidad desde provincia de poder adquirir vacunas para la población de la provincia de Buenos Aires. Hablaba algo de 10 millones el gobernador. Sí, pero todavía hay que decir que sí, tienen algunos ítems. Primero, todavía está en fase 3 esas vacunas de India. Exacto. Y después, todavía India no tiene la posibilidad, no está autorizada a mandar a otros países su vacuna hasta no vacunar. Recordar, India es uno de los países más complicados de esta pandemia. Está bien, el punto es que hasta hace un tiempo se hablaba de la posibilidad de que las vacunas llegaran solo a través de las compras que hacía el gobierno nacional. Digo, en la medida que las provincias... La provincia de Buenos Aires es el primer estado. Claro. Subnacional, digamos, que finalmente pone en práctica, ¿sí?, esto de realizar un contrato, esto que se quejaba tanto la ciudad de Buenos Aires, déjenos comprar vacunas. Bueno, vayan y compren. Claro. ¿Sí? No pudieron. Porque evidentemente se puede, quizás no han podido, claro, porque no es tan sencillo comprar vacunas hoy en el mundo, ¿sí? En este sentido, por supuesto, celebramos la gestión del gobernador, porque además, si bien es cierto lo que dice Gerardo, que hay que cumplir una serie de puntos, la ANMAT lo tiene que aprobar, claro, India tiene que poder exportar, pero llegado el caso de que llegaran estas 10 millones de vacunas, no son solo para la provincia de Buenos Aires. Si en ese momento la provincia de Buenos Aires tiene sus necesidades cubiertas y hay una provincia con mayor necesidad, por supuesto que esas vacunas van a estar a disposición, porque entendimos desde el principio que la vacunación es un hecho colectivo y solidario. Claramente. Martina, el tema de ir a buscar al Salón de los Espejos de la universidad, acá en la calle Irigoyen, al 600, el comprobante de vacunación, ¿cuándo? El carnecito, ¿cuándo se puede pasar? Porque conozco gente que fue el viernes y dijeron que tiene que pasar los domingos, nada más. No, a ver, lo que tratamos fue, nosotros venimos una semana de confinamiento, ¿sí? Y obviamente lo que menos queríamos era que en pleno confinamiento se amontonara gente buscando el carnet. Eso es lo que le dijeron. Que por... Claro. Por cierto, además, chicos, el carnet es un chiche. Claro. ¿Sí? Yo no tengo el niño todavía. Digo, claro, el carnet es un chiche que está buenísimo, pero entendemos que si lo que estamos tratando es de restringir la circulación, no es un buen momento para ir a buscar el carnecito. Ya va a haber tiempo, están ahí, ¿sí? Se pueden retirar en la semana en el horario en el que funcionan los vacunatorios, ¿sí? Bien. De hecho, los domingos el vacunatorio no funciona. Es el único día que nuestros vacunatorios no funcionan. Quizás mucha gente le hayan pedido que vuelvan otro momento, porque mucha gente, de hecho yo estaba, fue en la semana del confinamiento a buscar el carnet, ¿sí? Bien. Martina, ¿qué pasa si una persona mayor de 70, como que no tiene que sacar turno, va a vacunarse y ya está la turnera llena? Ustedes ya le pactan el turno para el día siguiente, ¿no? No, es que no hay turnera llena para el mayor de 70. Ah, bien, ¿sí? Bien. No, el mayor de 70 va al centro vacunatorio. Bien. Hay vacunas, se lo vacunan, no importa. Bien. Bueno, ese día ya vinieron los 400, bueno, serán 401. Ah, ¿sí? Bien, perfecto, bien. Es una orden del Ministerio del Mayor de 70, inscripto, no inscripto, ¿sí? Inclusive extranjeros con problemas de documentación, ¿sí? Acérquense al vacunatorio, porque la orden es que estén todos vacunados, todos aquellos que quieran, por supuesto. Claro. Bien, bueno, arrancamos la semana con muy buenas noticias. Esperemos poder llamarte el lunes que viene y que sea exactamente igual. Y con una baja de casos. Ojalá. Una baja de casos, estamos ojalá. Y con una baja de casos que ya viene sucediendo, sucediendo, lentamente pero sostenida, viene sucediendo, ¿sí? ¿Sí? Las medidas de restricción están empezando a dar resultados. Esto lo estamos empezando a ver, no se olviden que tuvimos hace 3 semanas para atrás 1.200 activos. Sí. Nuestro sistema de salud satura con 1.000 activos aproximadamente, y hoy tenemos 800 y pico de activos. Esto es fruto de las restricciones, ¿sí? Entonces ya está pasando. Ojalá la semana que viene tengamos mejores noticias todavía. Martín, y vos que sos la directora de la estás trabajando en la octava región, ¿cómo están las demás ciudades que forman parte de la octava región? ¿Están bien emparejitos también como Tandil con el tema de las dosis? ¿Hay alguna ciudad más complicada que otra? Bueno, mirá qué interesante la pregunta que me haces, porque la perspectiva regional amplía mucho la mirada, ¿sí? Claro. Mirá, Tandil y Gesell son las dos ciudades de la octava, de los 16 municipios de la octava, que entraron en fase 2 una semana antes del confinamiento, ¿sí? Sí. Y hoy son los dos únicos municipios, sacando a San Cayetano, ¿no? San Cayetano es el único municipio de toda la provincia de Buenos Aires que está en fase 4. Sí. Pero sacando a San Cayetano, Tandil y Gesell son hoy los dos únicos municipios de la región que tienen riesgo medio respecto a todo el resto de los municipios que siguen en riesgo alto. Esto es fruto de la restricción, ¿sí? La única variable, el único denominador común que tienen Tandil y Gesell es que entraron una semana antes a la fase 2. O sea, suspendieron la presencialidad educativa una semana antes. Y son hoy los dos únicos municipios con riesgo medio, ¿sí? Sí. Todavía con una incidencia que no nos permite cambiar de fase, pero claramente con una proyección muy optimista. Ah, y sí, yo de eso hoy lo estuvimos hablando con Isabel y con Guille, cómo es el tema de fases, porque vos tenés que tener, para cambiar de fase, las dos incidencias es menos de 500 casos cada 100.000 habitantes, Tandil a tener más de tener 140.000, yo saqué la cuenta, Tandil en las últimas 2 semanas, te vamos a utilizar como profesora, 1.241 casos, o sea, que estaría en esos parámetros Tandil. Del tema de los de los 500 casos por semana. Lo que no está Tandil todavía en los parámetros es el tema de las camas, claro. Y la duda era es que si tenés que cumplir los dos requisitos, o ahora cumpliendo un requisito, te suben o te bajan, como ha pasado. Eso es lo que nosotros no tenemos claro, sino Tandil con los números de casos. El tema de las camas es muy interesante la pregunta. Esto lo definen, por supuesto, en jefatura de gabinete. El tema de las camas es mucho más duro. Claro. Los casos se modifican en 14 días, ¿sí? O sea, hacemos restricciones hoy y en 14 días empezamos a ver los resultados. No pasa lo mismo con el tema de las camas. Claro. ¿Sí? Los pacientes COVID están mucho tiempo internados. Sí. Entonces, durante mucho tiempo estamos al límite. Es verdad que desde hace unos días ya que no derivamos pacientes, y no solo eso, sino que en el transcurso, o no me acuerdo si fue la semana pasada o el fin de semana, pudimos inclusive hasta recibir pacientes de otras localidades. Sí. ¿Sí? El fin de semana, creo que nosotros recibimos el fin de semana un paciente de Balcarce. De Balcarce, claro. ¿Sí? Entonces, esto es una buena noticia también, porque empieza a mostrar que el estrés del sistema sanitario, si bien se mantiene alto, ya no es altísimo, ¿sí? Empieza a ser un estrés moderado. No sé esto cuánto influirá para el cambio de fases, pero nuestra situación no es la misma de hace 3 semanas atrás, y esto es producto de las restricciones. Bien, ojalá siga mejorando toda la situación. Martín, agradecerte como siempre la buena onda que tenés y los minutos que nos dispensás todas las semanas aquí en Por favor, chicos. Muchas gracias, que tengan una buena semana. Seguir cuidándose. Igualmente. Un saludo grande.